se fundaron los comités preparatorios sueco y rumano por el Día del Sol en fechas recientes. Los comités nacidos decidieron organizar actos político-culturales como la conferencia y la proyección fílmica en adoración a las proezas imborrables del presidente Kim Il-sung. Por otra parte, nacieron similares comités en la Unión de la Juventud Comunista Lenin de la Federación Rusa y en Reykjavik de Islandia.